Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Noticias. Como muchos saben, se está por realizar un puente en el lago San Roque y también una nueva autovía en el Valle de Punilla. Se realizó la audiencia pública y el intendente de Huerta Grande se manifestó a favor de la obra. Tenemos más de 5.000, 6.000 visitantes por año y el mayor problema que tenemos, como lo dijo el compañero Rubén, es el tema de conectividad. Tenemos muchos problemas con nuestra ruta 38, así que nuestro pueblo también, el 70% de la población trabaja directa e indirectamente con el turismo. Y, a ver, estoy totalmente convencido que el trabajo de la Secretaría de Ambiente y la provincia de Córdoba van a realizar un excelente trabajo. Así que vamos a tener un poco de En la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo.